Como esa chica lo mueve, todo hombre está matando. Pero chapa tan solo la queda mirando. Ay, Dios mío. Como ella baila, como ella mueve su cintura. Mi amigo, como ella baila, como ella mueve su cintura.